Entramos ya en la última media hora de este programa y lo hacemos con una comunicación, como decía Hernán, con el departamento de Maldonado, con la ciudad de San Carlos. Estamos con el profesor Carlos Pérez, con el que hace tiempo que no conversamos al aire. ¿Cómo andás, Carlitos? Buen día, Ángeles, y buen día a la audiencia. Sí, hace un tiempo que no charlamos, pero en mi caso es muy cómodo no tener un perfil muy alto. Entonces no hay ningún Imagino. problema. Bueno, Carlitos, por supuesto que habría muchos temas para conversar contigo, porque está el tema de la tierra. Ayer estuvo el fiscal Díaz por allí, por el departamento, por tema tierras ocupadas, que es un viejo tema, ¿no?, del departamento de Maldonado. Bueno, lo que está pasando con eso, el ingreso de argentinos al país por Maldonado, mucha cosa, pero especialmente queríamos consultarte, porque se está hablando mucho en estos tiempos del tema de áreas protegidas, vinculado a la ley de urgente consideración y algunas innovaciones que aparecen allí, unas que van, que vienen. Pero queríamos refrescar un poco el tema para no estar repitiendo como loros de qué hablamos cuando hablamos de la protección de áreas en un país como el nuestro, de qué áreas estamos hablando. ¿Qué es lo que protegemos y de qué lo protegemos? Bueno, sí, hay cierto revuelo, sobre todo en las redes sociales, por el tema áreas protegidas, debido a que aparecieron en la ley de urgente consideración dos artículos, por allí por último momento, que no estaban fundamentados incluso, que nadie asumía la paternidad, como se decía por allí, ¿no? ¿Quién había introducido esos artículos en la ley de urgente consideración? Y por allí habían algunas especulaciones. Capaz que la hipótesis más firme era que la sociedad forestal, en la cual hay muchos intereses, inclusive, ¿verdad?, de los lacalles, de los POU en particular, ¿no?, que siempre han estado vinculados ahí, la sociedad forestal, fruto de lo que sucedió en la quebrada de los Cuervos, que se amplió esa zona y que aparentemente perjudicaba a una forestal, aparentemente introdujo esos artículos, en principio con la idea de que para ampliar o para determinar un área protegida tuviese que tener el consentimiento de los productores de la zona, porque el 95% de la tierra en el país es privada, ¿verdad? Y las áreas protegidas son tierras ¿Cuánto por privadas. ciento? Sí, más o menos el 95% de la tierra en Uruguay está en manos privadas, que no es común en el resto del mundo, ¿no? En países de la región hay grandes zonas que son fiscales, ¿no? Fruto, si vas a Chile, la cordillera de los Andes, ese tipo de cosas, así que hay grandes extensiones de tierras fiscales, que eso no sucede en Uruguay, ¿no? Claro. Bueno, entonces aparentemente después eso se modifica, ¿verdad? De que no tenga que tener el consentimiento de los productores de la zona, y se incluye que haya que consultar a los gobiernos departamentales, que eso está establecido en las leyes de ordenamiento territorial. Aparentemente porque la sociedad forestal tenía mucho apoyo de la Intendencia de Cerro Largo, cosa que puede ser cierto porque allí tiene mucho peso el sector forestal, pero que en definitiva lo único que se incluye allí es que hay que consultar a los gobiernos departamentales, no es que haya que llegar a un acuerdo, que el gobierno departamental tenga poder de veto, ¿no? Entonces en definitiva no se No cambia obliga nada nada, esa consulta. se agrega la consulta a los gobiernos departamentales sin cambiar nada y se agrega crear fondos, establecer dinero allí para el tema de estas áreas, o sea que los cambios no son sustantivos que se hacen. En realidad creo que es una tormenta en un vaso de agua. Lo que tenemos que hacer nosotros ahí es ver que esta política de las áreas protegidas viene del año 2000, ¿verdad? Que es un compromiso internacional de un congreso que hubo por allá por Japón, en la ciudad de Nagoya, donde se establecía el compromiso de que para el año 2020 había que proteger el 17% del territorio, ¿no? Esto fue en Claro. el año 2000. O sea, no estamos hablando que había un gobierno de izquierda, si lo recuerdas, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasaba en el año 2000? Bueno, el modelo forestal ya estaba establecido, venía desde el año 87, Y en el año 2001 ingresa al país lo que le llamaban siembra directa, ¿no? Todo este modelo del agronegocio, principalmente de la soja transgénica, que ha ocasionado unos cambios en la matriz productiva en el país extremadamente importantes. Hay que recordar que en el año 2014 la exportación de soja superó a la carne, ¿no? Todo lo que ha pasado con el incremento del precio de la tierra, en la expansión de esta frontera agrícola, la competencia con otras producciones, la expulsión de 12.000 pequeños productores de menos de 100 hectáreas, la contaminación, ¿verdad? Todo el paquete, el glifosato que en estos días se supo que la compañía Bayer Monsanto tuvo que indemnizar a ciudadanos estadounidenses por casi 11.000 millones de dólares. Sí. Porque se comprobó que se enfermaron de cáncer, ¿no? Entonces, eso fue en el año 2001. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú te comprometes a crear algunas burbujas de protección de algunas áreas por su valor en relación a la biodiversidad, paisajísticos y de otro tipo, y el resto del territorio se lo entregas al agronegocio, a la minería a gran porte, lo que pasaba en Uruguay, ¿verdad? Lo que pasa en Uruguay. Entonces, tú no te puedes rasgar las vestiduras diciendo que sos un protector del medio ambiente cuando en 15 años de gobierno del Frente Amplio lo que se avanzó fue proteger el 1% del territorio, ¿no? Hay unas 17 áreas protegidas, pero protegen el 1% del territorio. Y el resto del territorio está para la forestación, para la celulosa, para el agronegocio, para la soja transgénica. Se quiso introducir aratirí. Es verdad. Entonces, creemos nosotros que una política de izquierda no puede ser proteger una partecita del territorio para ir a ver los bichitos y al resto del territorio hacer los pelotas, ¿verdad? Entonces, nos parece a nosotros que no es una política de izquierda, ni siquiera es una política ambiental correcta, ¿no? Entonces, nos parece a nosotros que hablar de ese tema áreas protegidas y tratar de ponerle una visión de izquierda cuando se arman estos revuelos nos parece bastante importante. Sí, vos decías, Uruguay tiene un 1% de tierras protegidas actualmente. ¿Ha habido algún compromiso en algún momento? ¿El país se comprometió a algún porcentaje? Sí, sí, en el año 2000, en este compromiso internacional que se asumió en un congreso de Nagoya, en Japón, el compromiso era proteger el 17% del territorio. ¿Verdad? Allí se decían, cuando se estudiaba en comisión la LUC, que bueno, que a Valle no se le podía pedir más por la crisis y que en 15 años de gobierno progresista se llegó a proteger el 1% del territorio, ¿verdad? Entonces, bueno, claro. Por supuesto que allí hay conflictos, hay contradicciones. Cuando se empieza con las áreas protegidas, la visión prácticamente era que allí no se podía hacer nada. Nosotros estuvimos en la quebrada de los cuervos y el guardaparque nos decía, acá cometimos un error, porque acá antes había ganadería. Entonces se prohibió la ganadería y hoy cambió todo el paisaje, porque habían unos arbustos de unos 2 metros, que cuando había ganadería no estaban esos arbustos, que prácticamente eran exóticos, que lo controlaba el ganado y claro, porque tenía cientos de años que ese paisaje se mantenía con determinado equilibrio, fruto de que allí también había ganadería, ¿verdad? Entonces hoy te dicen, bueno, no, pero la visión moderna de las áreas protegidas es que lo que tienes que hacer allí es una producción sustentable, ¿verdad? Ecológica y sustentable. Y lo único que se prohíbe en las áreas protegidas es la forestación y la minería, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué te están hablando? ¿Qué es la política que tienes que tener en todo el territorio nacional? Entonces, no puede ser que protejas esa mínima parte, que tú te propongas que solamente en esa parte haya una producción sustentable y en el resto del territorio no. Lo estás dejando a texto expreso, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy esos conflictos con los productores de la zona, sobre todo los pequeños, ¿verdad? Porque nosotros lo que queremos es la forestación con fines celulósicos, es erradicarla. Pero sí. Con los pequeños productores de las áreas protegidas, evidentemente se necesitan recursos. O sea que había un fondo que no se utilizó. O sea, tú lo que necesitas en todo el país ¿verdad? Aparte de una política ambiental, tiene que tener una reforma agraria profunda, después avanzar hacia la producción sanos de alimentos de calidad, y para eso tú lo que tienes que orientar es ciertos recursos a ese tipo de producciones, hacerlas viables, hacerlas sustentables, ¿verdad? Pero no solamente las áreas protegidas. Claro. El tema que allí, o sea, no se invirtieron recursos, no se generaron estímulos impositivos como se hacen con las multinacionales, y en el caso de que ya tenía las potestades, porque en el presupuesto del 2005 ya se establecía que el gobierno tenía la potestad de expropiar a los productores privados, ¿verdad? Con fines de proteger esa área. O sea, si un productor no estaba interesado en producir lo que se promovía en esa área protegida, ¿verdad? Que prácticamente lo liquidas económicamente a ese productor, tú tenías la potestad de comprarle la tierra. Ya estaba establecido. El tema es que nunca se pusieron recursos para ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, allí hay un conflicto. Si hay un pequeño productor que tenía una forma de vida, una producción, tú le dices, eso no lo puede hacer más, bueno, tienes que tener una política para ese pequeño productor, que de repente eso fue lo que se hizo mal. De ahí bien, también la necesidad de invertir en esas zonas. Porque cuando se dice, se crea un fondo de inversión, que allí han salido especulaciones, disparates, que se van a hacer obras. Bueno, el sentido creo yo que no debe ser ese, ¿verdad? Sino de favorecer allí determinado uso del territorio que esté acorde a esa zona protegida, y para eso hay que poner recursos. Pero bueno, todo eso no se hizo. Entonces, hoy se rasgan las vestiduras con una política que fue en las áreas protegidas, yo creo, bastante incorrecta, ¿no? Bien. Lo que queda claro, Carlos, entonces, es que no se puede separar este tema del tema de la tierra como tema eje en nuestro país. Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nosotros en la campaña de octubre fuimos invitados por unos jóvenes que venían de este movimiento, de esta chiquilina que le han pasado Greta, no me sale el apellido, se llaman 3F era el nombre de este grupo de chiquilines, ¿no? Friday for Future, o algo así en inglés, ¿no? Sí. Y interesados por el medio ambiente, y juntaron a... Fue la única actividad que juntó casi la totalidad de candidatos a diputado en Maldonado, ¿no? Y lo que promovía ese grupo era la recolección de residuos, de otra manera, la clasificación, cosas que son, ¿verdad? Que son buenas en realidad. Pero el tema es que son absolutamente insuficientes, como en este caso. Entonces nosotros allí, bueno, nos venían echando a todos a la bolsa, qué bueno, estamos todos de acuerdo, todos los diputados de acuerdo. Entonces cuando nos toca a nosotros hablar, claro, todos de acuerdo, digo, bueno, sí, que hay que mejorar la recolección de residuos, que hay que mejorar la clasificación, estamos de acuerdo, pero como política ambiental hay que empezar por hacer una reforma agraria. ¿Verdad? Porque tú no puedes decir que estás con el medio ambiente porque empiezas a juntar mejor la basura, que hay que hacerlo, si tú después no modificas, ¿verdad?, la tenencia de la tierra como la cuestión principal, y después el uso del territorio. Entonces, mientras se avance con el agronegocio, con el modelo celulósico forestal, con la soja transgénica, hablar de medio ambiente realmente es una hipocresía, ¿no? Entonces, bueno, sin duda que el tema de la tierra y el uso de la tierra, y sobre todo la tierra rural, sigue siendo un eje central de la vida del país, y sobre todo lo que se identifica desde Artigas hasta acá, el cáncer que es para el país, el latifundio, ¿no? Entonces, y sobre todo en las manos que está. Entonces sigue siendo un tema central, y cuando salta este tema áreas protegidas, bueno, repetimos, no es una política, es del año 2000, tiene determinados intereses, y no es una política, si bien es verdad que es un avance que se proteja alguna parte del territorio, no es una política que resuelva de fondo ninguno de los problemas que tenemos hoy en el país. Dale. Muy bien. Profesor Carlos Pérez, muchas gracias. Ah, por favor, a las órdenes. Hasta luego, saludos. Hasta luego.